Tuvo lugar el día 4, la 47ª edición del Torneo Deportivo de los Artistas en el Estadio Kim Il-sung de Pyongyang. Se efectuaron juegos de fútbol, voleibol, atletismo, lucha de cuerda y otros, divididos en la rama de arte cinematográfica, la escénica y la de educación artística. Lo vieron Kim Gi-nam, vicepresidente del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea, funcionarios del sector, creadores, artistas, profesores y estudiantes de la rama de cultura y arte.